Mira, no es Chekhov, y es Chekhov. Brian Friel, que es un autor irlandés que en estos momentos debe tener 81 años, ama profundamente a Chekhov y ha hecho muchas traducciones. Y también lo que hizo, que a mí me parece fantástico, es tomar dos personajes finalizando las obras respectivas, es decir, Tío Vania y las tres hermanas, y los hace encontrar en otra ficción. Y él respeta profundamente todo el mundo de Chekhov, esa espera interminable, esas soledades, esas angustias, ese querer llegar al otro y comunicarse. Y bueno, en Brian Friel se va repitiendo esto, pero han pasado muchos años y este encuentro hace que Sonia haya crecido mucho, le haya pasado muchas cosas, y al pobre Andrei también.